buenas tardes desde Tepic, Nayarit, capital. Los saludamos a través del micrófono. Nosotros estamos listos para informarle. Bueno, esta tarde hemos invitado al maestro Andrés García, quien es el titular del órgano superior de fiscalización. O es al revés, siempre me equivoco. De fiscalización superior. Sí, pero no sé por qué se me ha quedado eso. Bueno, de fiscalización superior. OFS. Sí, claro. Bueno, están aquí. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, pues es un día en el que habrán de tomarse decisiones importantes. Por un lado, si no estoy mal, está sometiéndose a la consideración del Pleno del Congreso del Estado su ratificación o no en el cargo. Primero le diría, para entrar un poco en los temas, sí. En la trayectoria, que para muchos es muy bien vista de su trabajo, para otros no tanto, y también de eso vamos a hablar. Claro. En lo personal, ¿qué piensa? ¿Se desarrolló el órgano de fiscalización superior? ¿Lo dije bien algo así? Sí. Yo hice dos manifestaciones al Congreso. Uno a la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, porque ellos me consultaron a través de un procedimiento legislativo y me otorgaron 3 días para manifestar si deseaba o no ser ratificado como auditor general en base al artículo 10 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior. Es un procedimiento legal y constitucional que se establece no solo en esa figura, sino en otras de orden público y los que tienen carácter autónomo. No es a capricho de nadie, pero parece que a la gente, a algunas gentes le incomoda que yo manifieste mi derecho de manera afirmativa. Finalmente existe esa facultad en la ley. Me queda claro que son los diputados que tienen la decisión y yo la respeto y entiendo la soberanía que ellos representan. En lo que yo no estoy de acuerdo es en la descalificación de tipo personal e institucional a la gestión que se ha hecho durante estos 4 años. Y me refiero de manera particular a la gestión, porque también les entregué a todos y cada uno de los integrantes del Congreso de esta legislatura un informe de gestión del 2004 al 2008. Y te puedo comentar algunas cosas muy rápidamente. Adelante. Una de ellas es el crecimiento de nuestro personal en todo sentido, su desarrollo como profesionales de la fiscalización. Yo llegué al órgano de fiscalización superior y me encontré con auditores que ganaban $2,000. Y yo hago un símil con la función de los jueces, donde si tienes jueces o policías mal pagados, evidentemente pues existe el riesgo de la corrupción, la tentación por parte de quien es revisado y que maneja muchísimas veces más el recurso que puede manejar un auditor con su salario. De modo tal que al concluir esta gestión puedo decir que el auditor que menos gana hoy día gana $8,900 y no gana ninguno menos que ese salario, ¿sí? Y a partir de ahí está la escala salarial de acuerdo a las responsabilidades. Es uno de los primeros temas que consideramos nosotros debe verse con la realidad como es. Yo me encontré con un órgano de fiscalización superior donde el presupuesto asignado a las plazas eran para unas cuantas personas, unas 26 gentes, y el resto, aproximadamente 70 trabajadores, estaban bajo un sistema de contrato asimilado, una cosa de esa manera, pero no estaban propiamente integrados a la nómina del Congreso. Nosotros hicimos la gestión para que este porcentaje se invirtiera, que el 60% estuviera en nómina y el menos fuera por contrato. Es un logro, es una certeza para el auditor, para el profesional de la fiscalización. Nosotros crecimos en espacios físicos actualmente de 1,000 metros cuadrados, el lugar donde estamos arrendando. Lo ideal hubiera sido que ya contáramos con un local, pero evidentemente crecimos porque creció la estructura del órgano, porque se estableció un reglamento del órgano de fiscalización. Se integraron las 3 auditorías que estaban en la ley, pero no estaban en el reglamento, que es la Auditoría Especial Financiera, de Infraestructura y de Evaluación del Desempeño, que no existía. Entonces, crecimos en espacios físicos también. Crecimos en la los utensilios, la herramienta en los vehículos, si crecimos en el sistema de cómputo, hoy día tenemos alrededor de 8,000 consultas en nuestra página de internet, y tenemos 72 solicitudes de transparencia por mes, y creo que hemos elevado la imagen, la hemos posicionado de la función del órgano de fiscalización con un dejo de imparcialidad, pues no cargados los dados hacia ningún lado. Esto ha quedado muy claro, muy demostrado desde el 2004, con las denuncias que hemos presentado, con los informes que se han presentado al Congreso, con las demandas de juicio político que hemos requerido para algunos expresidentes municipales que se desobligaron y no entregaron cuentas al final, con algunas instituciones que nunca fueron revisadas en el pasado, como la Normal Superior, y como algunas asociaciones civiles que reciben recurso público y sistemáticamente se han estado negando a rendir cuentas. Y me refiero de manera particular a una asociación, Movimiento de Lucha Popular Emiliano Zapata, que ha recibido hasta la fecha 92 millones de pesos de orden público. Entre otras cosas, bueno, nosotros hemos promocionado miles y miles de horas, hombre, en capacitación. Hemos sacado la segunda generación de maestría en ciencias de la administración en convenio con la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma de Nayarit. Tenemos una segunda generación de especialistas en Derecho Público en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Y tenemos infinidad de apoyos para compañeros que están por concluir el grado de maestría y con estudios de inglés. Tenemos también apoyos para el que no terminó la carrera y para el que no terminó el bachillerato, que son los mismos, porque tenemos ese tipo de perfiles también como empleados en el órgano de fiscalización. Y fundamentalmente me parece que lo más relevante del trabajo que se ha realizado ahí es que hemos tratado de realizar, pese a los sesgos de señalamientos grupales que se hacen en torno a mi persona, hemos tratado de realizar nuestra función con la mayor de las imparcialidades. Y ya lo he manifestado aquí en tu programa, sin filias ni fobias. Y bueno, a algunos les incomoda. Yo recuerdo, te voy a hacer un planteamiento muy rápido. Adelante. De un minuto. Y lo voy a hacer sin ninguna margen. Cuando recién entramos, había mucha gente, bueno, dicen que los funcionarios de Tome, ¿por qué no se actuó?, etcétera, etcétera. Nosotros actuamos, hicimos actuaciones, sacamos adelante los procedimientos y ahí están los resultados. Pero parece que no tienen memoria, se les olvida. Bueno, los presidentes que salieron, bueno, la actuación ahí está. Nosotros presentamos 3 demandas de juicio político. Hay otras instancias que deben de ejecutar, como son las tesorerías, la Secretaría de Finanzas, como son la Procuraduría, como es el propio Congreso, que ellos deben de hacer la parte que les corresponda en materia de fiscalización. Y ahora, a los señores legisladores también les corresponde aprobar la cuenta pública del 2002 al 2006, que no han sido aprobadas, los informes ahí están, nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Y hay otras instancias que no han cumplido con la parte que les corresponde. El trabajo, el órgano de fiscalización lo ha hecho de manera eficaz, contundente y sobre todo imparcial. Ahora que se está dando el ejercicio del debate sobre si se ratifica tu servidor o no, bueno, eso a mí no es un tema que me preocupe. A título personal, a mí lo que me preocupa es que el perfil que se vaya a obtener para el próximo auditor sea realmente de imparcialidad. Y andan buscando otros requisitos de 5 años de experiencia en fiscalización, en financiera, en control, en responsabilidades, que es muy difícil encontrarlo en el Estado, te adelanto, es muy difícil, es solo algunos cuantos perfiles, los vas a encontrar. Pero me parece que el perfil que deben de cuidar en alto grado los señores legisladores es el de la imparcialidad, el de no haber tenido apegos con filias partidistas en los últimos años, y me refiero a varios años. Porque lo contrario, a quien se nombre se le va a descalificar, a lo mejor van a llegar a un consenso y algún acuerdo de manera inmediata por ejercer el poder y la potestad y por decirle a Andrés García que no y que se vaya, que muchas gracias. Pero yo te aseguro que si no tienen el perfil de la imparcialidad, a los 2 o 3 meses se va a empezar a cuestionar la gestión de quien esté al frente. ¿Por qué? Porque estamos a medio ejercicio de una gestión gubernamental, estamos iniciando con una nueva legislatura, pero tenemos procesos electorales en el año 2009 y en año y medio tenemos otro proceso electoral. Y donde se van a fijar van a ser en esas instancias. Y si no, los perfiles de imparcialidad que requieren ese tipo de instituciones van a ser cuestionados y va a ser cuestionable la decisión que se tome. El perfil de la imparcialidad, creo que es muy importante que la den a tomar en cuenta. En su caso, ¿fue una conducta de ética esa imparcialidad a la que hace referencia? ¿Lo hizo tratarse de quien se tratara? No solo tratarse de quien se tratara, sino también nosotros hacemos nuestro trabajo con responsabilidad basado en los principios de legalidad. Y así lo hicimos desde un principio y así lo hemos hecho. Evidentemente existen muchos obstáculos, existen muchas resistencias, existen muchas inercias y también, ¿por qué no? Te lo comento, también existió hostigamiento, existió presión, existió de alguna manera persecución también y represión. Es algo curioso, pero hay que decirlo también. Y uno lo entiende que es parte del trabajo. ¿Necesitarían algún tipo de dictamen para determinado municipio, determinada ente? ¿Sí? Más bien no dictaminar. Y yo entiendo que hay algunas funciones. ¿Ayudar a almacenar como es una... ¿O no revisar? Así es, o no revisar. ¿Eso para qué está? Bueno, eso es lo que debemos de preguntarnos los mayoritas y de preguntarle a quienes crearon el órgano de fiscalización en el año 2000, cuál es la visión que tenían y cuál es la visión que se tiene a 8 años de su creación. Por eso digo que aún con todas esas resistencias, me parece que hay cierto grado de certificación por parte de la sociedad de que por lo menos medianamente se ha cumplido y lo hemos hecho, tratar de no haber siglas ni partidos políticos, ¿no? Hoy, desde ayer se manejaron muchas versiones, algunos a favor, otros más en contra. Me voy a referir específicamente porque ellos fueron los que las escribieron. El diputado Jesús Castañeda, no, por ningún motivo a la ratificación. Y menos si le tocara el año sabático, no tiene que recibir usted un centavo más. Así es. Eso no es fobia, ¿no? Pues si no es fobia, es un posicionamiento de orden partidista, y lo cual yo lo entiendo, lo valoro y lo respeto mucho. Ya tuve la oportunidad de trabajar en instituciones donde, el ser consecuentes con una postura partidista era parte de nuestras obligaciones, y acá en este momento pues algo similar. Yo lo único que solicitaría, es que se comentaran las cosas de manera muy objetiva, porque en el caso particular de esa declaración del diputado local, que hace ese tipo de manifestaciones, las cuales yo las respeto, las entiendo, sin embargo, me gustaría que se fuera muy objetivo, porque hace señalamientos que ya están plasmados en la ley. El año posterior a la conclusión del encargo de auditor tiene que ver con el principio de equidad y de imparcialidad. Si tú eres cooptado, si tú cuando concluyes tu trabajo te van a ofrecer una chamba en algún lugar o con algún ayuntamiento o en alguna institución, ¿con qué imparcialidad te vas a mover? Ese es el propósito de esta prohibición de no laborar en ninguna instancia pública, estatal y municipal durante el año posterior. Tiene razón el legislador al manifestar que tiene un emolumento, sí lo tiene, pero también tiene prohibición. Y todo el mundo tenemos derecho, sí, a ganarnos nuestro sustento. Claro. Está así esa redacción, ya un auditor gozó de ese privilegio, porque puede considerarse un privilegio de alguna manera, como también lo tienen los magistrados, los ministros de la Suprema Corte y un sinfín de los exgobernadores, de personalidades, ¿verdad? Uh-huh. Y otros lo tienen de facto. Algunos legisladores se pagan cantidades exorbitantes al concluir su función y no dicen ninguna parte de la ley. No ocupan el año sabático. De eso lo podemos comentar cuando sea necesario. La circunstancia, aquí es que no es... No, yo no le estoy quitando al señor legislador nada, no le estoy pidiendo tampoco nada, es un derecho que está en la ley. Si él tiene una posición o una actitud respecto a esa redacción legal, pues yo la valoro y la respeto, pero te lo digo con claridad, y luego él habla de cantidades que no corresponden, las puede consultar en la página de internet del órgano de fiscalización. Y bueno, respecto a de que por ninguna manera se pueda o no ratificar, entiendo perfectamente que es decisión de la mayoría de los legisladores. Si así lo decidieron o quiero decir, esta es la soberanía manifiesta a través de su persona, y eso hay que respetarse, y yo voy a admitir cualquier decisión sin ningún ambaje. Entiendo las reglas del juego, pero yo también entiendo que se valía que me preguntaran, como en efecto me lo preguntaron, uh-huh. Y que se vale, pues, no trabajar durante un año. Si ellos modifican las reglas del juego, pues no, lo pertinente es que te avisen de manera anticipada, ¿no? Como acontece un tanto en materia electoral, no puedes cambiar las reglas un 90 días antes de que empiece el partido, ¿no? Entonces, así es, exactamente. ¿Y aquí es algo similar? Voy a utilizar un poco las palabras de Jesús Castañeda, tercera diputado. Dice que usted tiene o advierte una serie de chantajes que ha iniciado con el cuento de que tiene información suficiente para meter a la cárcel a varios de los actuales funcionarios. No sé si sea contradictorio, pero así lo digo. Existe un gran desconocimiento en torno a la función fiscalizadora. Yo lo que recomendaría muy comedidamente es que se pusieran a investigar, a indagar, a leer. ¿Dónde se entera el círculo? A enterarse del tema. Pues yo no puedo meter a nadie a la cárcel, yo no soy policía, ¿no? No somos agentes de barandilla, ni mucho menos. Denunciamos hechos, eso sí, pero no es en estricto sentido la función de la fiscalización, no es andar metiendo a la cárcel a nadie. Uh-huh. Es corregir la administración, el estado de cosas, hacer las recomendaciones, cuando hay un daño económico, la función principal es resarcir ese daño, pero nosotros ni siquiera lo cobramos, lo cobran las tesorerías municipales y la Secretaría de Finanzas. Vamos a establecer comunicación con el Congreso del Estado. Ahí se encuentra mi compañero y amigo, el señor León. Probablemente tengamos ya algo sobre lo que se planteó en el Pleno de la propuesta de ratificación o no de Andrés García Torres. Arginero, te saludo, buenas tardes. Buenas tardes a ustedes, buenas tardes a los tardes. Pues así es, estamos aquí en el Congreso del Estado, recién terminó ahorita la votación en el Pleno de la 19 legislatura, en donde pues la mayoría de los legisladores votaron en favor del dictamen que emitió la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, el cual se refiere a que no han lugar a ratificar al señor Andrés García Torres en el órgano superior de fiscalización. Escuchemos la votación, Octavio. ¿Qué pasó? Si me permites, en unos minutos más, déjame checar. Si me puedes hablar más alto, mejor, Arcilio, te agradecería. Estamos aquí en el Congreso del Estado. Ah, estás ahí en el salón. Ah, discúlpame, adelante. Bien, mira, por como que no se escucha bien la grabación, pero tenemos 28 votos a favor del dictamen y 2 en contra, 0. Y 2 que no fueron fueron votos para ni una ni otra votación. Respecto al dictamen, como te comentaba, bueno, dice que no hay lugar por motivo de que la reforma constitucional del 12 de agosto de 2008 se solicita que para quien quiera ser presidente, que auditor general del órgano superior de fiscalización, pues requiere 5 años como mínimo en actividades de control, en asuntos financieros, y pues que el señor Andrés García Torres no cubre estos requisitos, porque hace 4 años estos requisitos no se pedían, y el currículum que él presentó pues no tiene ninguna experiencia sobre el sistema de control económica. Así que, pues, el dictamen ya está dado y entonces se instruyó a la Comisión de Hacienda para que a partir de estos momentos se lance la convocatoria y se siga el trámite para que haya un nuevo auditor general de aquí al 23 de noviembre, que es cuando se vence el plazo para el actual auditor, y el 24 ya estará funcionando una nueva persona ahí en el órgano superior de fiscalización, Octavio. ¿Me quieres repetir, por favor, la votación? ¿Cómo se realizó, por favor? Sí, mira, fueron 28 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. ¿Quiénes se abstienen? Bueno. ¿Quiénes se abstuvieron? ¿Quiénes abstuvieron? Los del partido de Nueva Alianza. ¿Los nombres, por favor? Luis Alberto Salinas Cruz y José Luis Lozano Garote. Bueno, ok. Eso lo tenemos ya, es oficial, ¿verdad? Sí, ya ahorita acaban de terminar la votación, ya todos los demás partidos políticos, el PAN, el PRD, el PRI, todos votaron en favor del dictamen que dice no al lugar a la ratificación del actual auditor general del órgano superior de fiscalización. Mayoría calificada. Pues sí, casi unanimidad, porque los dos abstenciones pues no fueron ni a favor ni en contra, ¿no? Entonces, pues de los 30, 28 fue la mayoría. Bien, al final hay algo más. Desde el momento, Claudio, ahorita estamos poniendo en orden el equipo, porque ya ves que no se escuchó bien para tener otras informaciones, tendremos unos minutos más. Ok, te agradezco mucho tu información, nos tenemos al pendiente. Gracias. Al pendiente, hasta luego. Maestro, la noticia está. Sí, muy bien. 28 por el dictamen de la no ratificación. Así es. No quisiera pensar que te llevara dedicatoria esto de los 5 años. No, qué bueno que lo comentas. Mira, se trata de una reforma que a nivel constitucional impulsó la Auditoría Superior de la Federación. Está plasmada en la Constitución General de la República y también se ordena a las legislaturas de los estados que modifican sus constituciones locales y las leyes correspondientes. Todos los estados del país van a modificar para tener un auditor por 7 años con 5 años de experiencia en auditoría financiera, en administración, en control y responsabilidades. Y bueno, lo que pasa es que aquí en nuestro estado ya se hizo esa modificación, viene el periodo de la conclusión del auditor y operan estas reglas que están insertas desde la Constitución General de la República. No puede haber una dedicación, a lo mejor la dedicación iba para aquellos economistas o contadores que participaron en la elaboración de este tipo de reformas, que se manejan en cúpulas muy cerradas, muy grupales a nivel central, y que ellos mismos se autodedican, ¿no?, a este tipo de... ¿Usted tiene un grupo político que lo haya impulsado a llegar a ese lugar? Yo tengo un amigo que participa en política, que se llama Gerardo Montenegro Ibarra. Vamos a hacer un corte comercial, ¿les parece? Vamos a seguir platicando, está con nosotros Andrés García Torres, quien es el titular del órgano de fiscalización superior. Bueno, pues continuamos en este espacio de noticias del micrófono. Está con nosotros Andrés García Torres, quien es el titular del órgano de fiscalización superior. Ay, no puedo. Órgano de fiscalización superior. Se le acaba de dar a conocer, está Arsenio León en el Congreso del Estado, que por 28 votos el dictamen de la no ratificación se da. ¿Lo va a controvertir este maestro? No, de ninguna manera. Yo soy un amante y estudioso del derecho, y fundamentalmente del derecho constitucional, y bueno, me queda muy claro que el diseño de estas instituciones son para equilibrios de fuerzas, de expresiones, y si estas pueden llegar a un acuerdo, a un consenso, como fue esta votación, es la máxima expresión de la voluntad popular y hay que respetarse. En la medida en que no se vulneren algún tipo de garantías o la integridad de la persona o la dignidad de la persona, hay que respetar el interés común y la voluntad popular. Y en este caso no tengo yo ningún afán en controvertir esa decisión. Al contrario, la festejo, la celebro, es un acuerdo amplio, me parece que es de los primeros acuerdos amplios que tiene esta legislatura, porque al igual que este tipo de decisión vienen otras decisiones más que tienen que ver con la designación del presidente estatal de la Comisión de los Derechos Humanos, tiene que ver con la designación de dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, tiene que ver con la aprobación del Contralor Interno del Congreso, que está Céfalo, tiene que ver con la innovación de la Secretaría General del Congreso el próximo año, en septiembre, con la renovación de dos magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, estas hasta por los 10 años, y bueno, muy probablemente se amplíe el número de magistrados inclusive. Entonces son una serie de designaciones que requieren un voto calificado, y me parece que este primer ejercicio del órgano de fiscalización les ayudó a los señores legisladores a calentar brazo y a tratar de llegar a acuerdos como es correcto que lo hagan. Es como abrir la válvula de presión, así es, la historia, ¿no? Así es. Para que nos vayamos acostumbrando que esta no va a ser la, es el único caso, ya lo explicó el maestro, cuáles vendrán. Todas son suyas a la sociedad nayarita y es a la cual se deben, lo cual deben interpretar como, si dijéramos, garantes, los diputados del Congreso. Y no ni ninguna otra posibilidad. Así es, exactamente. Habla usted de la dignidad de las personas y de que nadie tiene derecho a mancharla, y si se expresa de alguna manera tendrá que demostrarlo, por lo menos es sobre lo lógico. Así es. Ángel Castro Mata también lo señaló. Sí, bueno, hace por lo menos el medio impreso señala que él lo expresó, ¿verdad? Hay que ser muy puntuales. Sí. A mí no me consta. Pero para el caso de lo que está plasmado en un diario de circulación local, bueno, pues ahí me gustaría que se manejara con la misma objetividad, ¿no? Eso yo lo voy a defender hasta el último momento, la gestión. Señala que somos nosotros encubridores, multimillonarios, de no sé cuántas cosas. Y menciona dos ejemplos, el municipio de Santiago y el municipio de Islán del Río. Y bueno, yo le contestaría muy respetuosamente, fundamentado en mi derecho de réplica, que es una garantía constitucional, que el municipio de Santiago se revisó de manera exhaustiva. Se detectaron algunas compras irregulares, que han sido ya denunciadas de adquisiciones. Se detectaron a través de una auditoría que nos delega la Auditoría Superior de la Federación en desayunos escolares, en despensas, los cuales también fueron ya debidamente identificadas, y hemos pedido que se resarza el daño a la empresa que dejó de entregar estos alimentos para recibimos escolares, y un sinfín de situación de actos similares, por lo cual no cabe esa expresión de decir que le estamos tapando al señor expresidente o a quien haya sido responsable de ese tipo de eventos. Todo eso se va a informar oportunamente el día 15 de noviembre, el día del informe. Señala otro caso, el Distrán del Río. El Distrán del Río se presentaron algunas anomalías que la ciudadanía, el pueblo en general, fue denunciando de manera paulatina hasta que se hizo una bola de nieve y fue una situación muy evidente, por lo menos para ellos en el ámbito regional de Distrán, lo cual nos obligó a nosotros a ampliar la revisión de manera más exhaustiva, y tuvimos algunos hallazgos interesantes que también van a ser informados el día 15 de noviembre. Por eso no van a ese tipo de señalamientos que él hace, y bueno, yo entiendo que son posiciones de tipo partidista, ¿no? A él le constan la profundidad y la exhaustividad de nuestras revisiones, porque a él le tocó vivir muy de cerca un asunto, sí, de una revisión para un movimiento de lucha popular Emiliano Zapata que recibe recurso de orden público y se otorga a una asociación, y según nuestro criterio ellos deben de acreditar y comprobar ese gasto. Ellos se han amparado dos veces en el año 2007 y los dos amparos se les han sobreseído como organización, es decir que nosotros tenemos derecho a revisar. La justicia de la Unión no les ha otorgado la razón a ellos, argumentando que es una asociación civil Sin embargo, bueno, recordarás algunos otros casos a nivel nacional donde este tipo de asociaciones o agrupaciones reciben recursos y deben ser fiscalizables. Yo respeto la opinión del señor legislador, pero creo que debe de ser más puntual. Y bueno, también señala que nosotros no hemos rendido cuentas cabalmente. Nosotros cada trimestre presentamos nuestro informe de avance de gestión financiera a la Cámara de Diputados, rendimos nuestra cuenta pública de manera anual y ya fuimos revisados por la Contraloría Interna del Congreso en la anterior legislatura y estamos nosotros informando de nuestra actividad, de nuestro gasto, por lo cual me parece pues indebido que públicamente lo utilicen de esa manera. Esto, insisto, y lo puntualizo, para el caso de que él lo haya manifestado de esa manera, porque por lo menos es lo que se leyó hoy en medio impreso, y hace suponer que estamos haciendo cosas indebidas, lo cual no es así, yo tengo derecho a aclararlo. ¿Usted gana 200 mil pesos mensuales? Por supuesto que no gano 200 mil pesos. ¿Está satisfecho, Andrés García Torres? Me voy muy satisfecho con todos los logros obtenidos, con todas las satisfacciones que nos da el haber servido al pueblo de Nayarit, de haber servido a mis compañeros del Servicio Fiscalizador de Carrera, de haber servido a tres legislaturas, sí, y fundamentalmente de haber cumplido para lo cual se tomó protesta y buscando siempre actuar con la mayor de las imparcialidades y sin ningún dejo de otra naturaleza. Porque si hay algo que nosotros tuvimos siempre claro fue la actuación de imparcialidad en la función, porque así lo hemos venido desempeñando durante los últimos 16 años de nuestra vida profesional, 11 años en el servicio profesional del Instituto Federal Electoral, 3 años más en el Poder Judicial y aparte en la cátedra. Bien, bueno, pues le agradezco mucho, maestro Andrés García Torres. Le reconozco su trabajo, yo por lo menos se lo reconozco porque he estado cerca de ahí, de ese órgano de fiscalización superior, por una u otra causa, inherentes a mis responsabilidades anteriores. Y le reconocemos el trabajo arduo y sobre todo dedicado que tuvo para fortalecer este órgano de fiscalización superior que ahora por decisión de la Congreso del Estado tendrá que dejar. ¿Le faltó algo por hacer? Sí, me faltó instrumentar el servicio fiscalizador de carrera, pero como tú bien lo sabes y lo conoces, un servicio profesional de carrera cuesta dinero también. Sí. Cuesta dinero porque hay escalada, hay competencia, hay reglas claras de cómo entras, cómo permaneces y cómo sales de un servicio de este orden, pero te da certeza y da tranquilidad y da profesionalismo al desempeño del auditor. Eso me faltó porque nos faltó dinero y tiempo. ¿Buenas cuentas? Buenas cuentas, cuentas claras y amistades largas. Qué bueno que lo dije. Gracias. Gracias a Torres por estar con nosotros, hablar de esos temas, a veces tan delicados para muchos y con la naturalidad que lo escuchó usted a él, así tan simples como deben ser, como lo debemos entender todos los mayaritas. Esa era su responsabilidad, no había de otra. Gracias. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos. Compañero y amigo, Javier Rojo Fregoso, adelante Javier, te escuchamos. Gracias, Luis, claro que tenemos información. Estamos acá desde las oficinas del presidente municipal de Santa María del Oro, Cálido Ortiz Hernández. Pues tiene, entre otras cosas, también tener confianza que con las políticas gubernamentales que viene aplicando Luis González Sánchez pudiera abatir el desempleo que existe aquí en este submunicipio. Y el respecto amplía para este municipio. Háblanos, Cálido, sobre estas condiciones para abatir el desempleo aquí en Santa María. Bueno, más que nada tenemos lo que viene siendo los invernaderos de este Glory, una empresa extranjera pues que viene a generar empleos aquí para nuestro municipio, y que según los índices de proporción en cuanto al emplear gente son a la de 4.000. Ahora, en términos de presupuesto, Cálido, para el próximo año, ¿cómo van a trabajar? ¿Qué presupuesto están ustedes luchando para que se desactualice? Bueno, efectivamente nosotros podemos hablar y señalar alguna cantidad, solamente que creemos que lo que nos llega del Estado de Federación pues se va a estar dando de manera oportuna para nosotros tener la oportunidad de seguir ayudando a la gente en cuanto a obra pública, en cuanto a otro tipo de apoyo. ¿Están preparados los municipios, en el caso de Santa María del Río, para recibir finalmente a tanto con nacional, a tanto inmigrante que se está ya regresando a sus tierras? Santa María del Río, sabemos, tiene mucha gente, muchos santamaritenses están allá, de inmigrantes allá en los Estados Unidos. ¿Están preparados o qué van a hacer ustedes? Bueno, estamos tratando precisamente de generar esta fuente de empleos. Creo que hay otras empresas que están por llegar aquí a Santa María. Y nos da gusto porque de alguna manera nos va a facilitar las cosas para nuestros paisanos que ya no puedan estar o que no admiten en Estados Unidos, para hacerles un buen rendimiento y poderlos ampliar para que puedan, digamos, llevar a sus cuentas a sus familias. Entonces, la opinión de presidente municipal de Santa María del Lago, Cándido Ortiz Hernández, quien aquí se puede tener confianza en que el gobernador del Estado, Ney González Sánchez, con la instalación de estas naves, de estas empresas, bueno, pues solucione en buena medida el desempleo que existe aquí en este municipio. Y bueno, pues ahí vienen los connacionales, y bueno, desde estos momentos la administración que encabeza Cándido Ortiz está ya trabajando, preparándose para darles una bienvenida. Y ya para terminar con información, más de 260 nuevas plazas pudiera estar negociando en los próximos días el presidente municipal de Tepí, Roberto Sandoval Castañeda, el famoso Sandoval, con la dirigente de los burócratas, Águeda Galicia Jiménez, quien advirtió hace unos momentos aquí en Santa María que ella está en la mejor disposición de entablar esta negociación con el alcalde Roberto Sandoval Castañeda, y advirtió tener confianza en que estas nuevas bases vendrán a fortalecer al sindicato que ella representa a nivel Estado. Esa es la información, y secretario de Comparo, me da gusto saludar. Nuevamente, Javier, hasta mañana. Bueno, casi nos vamos, estamos a 2-3 minutos. Le doy la información que tenemos del mapa electoral de los Estados Unidos. Va adelante Obama, era ya casi un hecho de que esto sucedería. Todos los medios nacionales, inclusive CNN, está dando la información. Gana Ohio, o por lo menos está muy discutido, Ohio, que es donde se tiene ya una percepción más clara. Eso dice que es de los 43 presidentes que le anteceden a... al que va a entrar hoy, por decirlo de alguna manera, al que va a, se está votando el día de hoy, nunca ha perdido Ohio. Y eso, si lo quiere comprobar como una cábala, pues le podría ser de mucha utilidad. Aunque hay una indefinición, es que está cambiando, variando rápidamente. Ohio estaba azul, ahora está indefinido, se cambia. Pero sin embargo, mire, el periódico The New York Times está dando a conocer, según su apreciación y según su encuesta realizada, que es de las más certeras del mundo, Obama va a lograr 291 votos electorales. Para ganar ocuparía 270. Obama rebasaría en 21. Para el New York Times, y lo aclaro como punto de referencia de la fuente de información, McCain lograría...